Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy, martes 22 de septiembre. Comenzamos hoy dando lectura a un comunicado que nos remite la Delegación Municipal de Aguas, donde se recoge que en relación a la información circulante relativa a la presunta contaminación de los acuíferos que surten de agua de consumo al municipio de Ubrique, la Delegación Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Ubrique informa que la calidad del agua de consumo público del municipio de Ubrique cumple con los requisitos de calidad establecidos por la normativa vigente y según establece el Real Decreto 140/2003, que los indicadores analíticos realizados hasta la fecha no han sufrido variación alguna frente a los resultados tradicionales que caracterizan el elevado estándar de calidad del agua de consumo público de Ubrique, que la empresa municipal Aguas de Ubrique es la entidad gestora y responsable de garantizar la calidad del agua suministrada a la población, conforme a la citada norma, y lo hace realizando controles analíticos periódicos sin que hasta la fecha se haya producido ninguna alteración de los resultados, y que ante la inquietud que pudiesen generar estas informaciones u opiniones, este ayuntamiento ha dado instrucciones a la empresa gestora para que intensifique la frecuencia de muestreo. Por último, se informa que la alcaldesa de Ubrique está en contacto con la Delegación Provincial de Medio Ambiente para que informe a este ayuntamiento del posible problema ambiental detectado en esa zona. Cambiamos de asunto. Desde el Centro Tecnológico de la Piel se informa que mañana miércoles va a dar comienzo la tercera edición del Máster en Piel. Esta acción formativa cuenta con el respaldo del Centro Superior de Diseño y Moda de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Fundación Loewe. El Máster en Piel se va a llevar a cabo a lo largo de 3 meses y en él van a participar 16 alumnos junto a 4 profesores de reconocido prestigio. Durante este periodo, los diseñadores participantes podrán conocer de primera mano y en profundidad cómo se trabaja en nuestra localidad, el sector de la marroquinería, visitando empresas y talleres. Que ya va por la tercera edición, que nos parecía que era la edición fundamental para consolidar esta acción y que para nosotros es una actividad estratégica, una actividad clave, puesto que el que lleguen hasta nuestra localidad profesionales del mundo del diseño y conozcan mano a mano la realidad del pueblo, de las fábricas y de las técnicas que desarrollan en Ubrique los artesanos, pues es fundamental si queremos que el mundo del diseño cuente con nosotros a la hora de producir sus colecciones, ¿no? Agradecer al Centro Superior de Diseño y Moda de la Universidad Politécnica de Madrid y a la Fundación Loewe el que sigan apoyando esta iniciativa y a los 2 directores, a Enrique Loewe y a Juan Carlos Santos, el que confíen una vez más en Ubrique para poder desarrollar esta iniciativa que ha despertado interés también en otras zonas donde hay un foco de artesanía y que ellos generosamente pues han confiado en Ubrique y siguen apostando por Ubrique para desarrollarla. Puesto que hemos cambiado fecha, inicialmente se hacía de marzo a junio, pero decidimos en la última edición ajustarlo un poco al calendario escolar para que los alumnos que terminan el curso en junio y que durante las vacaciones piensan en o deciden qué actividades van a iniciar, van a desarrollar en el curso siguiente, pues pudieran incorporarse a Piel Design en septiembre, ¿no? Por eso el cambio de fecha y el realizarlo ahora a partir de septiembre y hasta las Navidades. Como tú bien decías, hemos recibido en las ediciones anteriores alumnos de otras nacionalidades, pero siempre de habla hispana. Hemos tenido alumnos desde México, Argentina, Colombia, pero para poder hacer otra segunda edición, quizás en la fecha que estaban anteriormente desarrollándose, de marzo a junio, ya deberíamos ajustar los contenidos y debería hacerse en inglés, lo cual pues implica también ajustar profesorado, formar gente para que pueda impartirlas en inglés, con lo cual digamos que a nivel logístico requiere un ajuste mayor y esa posibilidad existe, esa posibilidad está. Incluso tenemos demandas de alumnos de otros países para poder hacerlo, pero es una cuestión que queda abierta para el próximo año, ¿no? Ahora de momento lo que hemos hecho ha sido ajustar para los de habla hispana la fecha al calendario que creíamos más lógico para que coincidiese con el calendario escolar, y por lo tanto pues esta tercera edición se desarrolla principalmente con alumnos de España. Sí que tenemos dos alumnos que lo han solicitado y que tras entregar el currículum, ha habido varios que entregaron el currículum, el portafolio, y en este caso dos han pasado las pruebas y sí que van a tener becas, pero directamente ofrecida por el centro, por la organización, digamos, del máster, puesto que no había otras instituciones, otro organismo que lo otorgaran, y para que no se quedasen fuera, pues hemos hecho el esfuerzo desde la organización para poder otorgar esas dos becas y que hubiese al menos dos personas de Ubrique que lo pudiesen hacer también. Pero desde ya se abre la posibilidad de que las fábricas que quieran pues puedan llamar al centro y puedan abrir su empresa para que lo vean los diseñadores. Se trata de que ellos conozcan el proceso, conozcan un poco a las distintas personas, tanto distribuidores de pieles, herrajes, como el resto de componentes, como así mismo talleres, para cuando ellos vuelven a sus localidades de origen y empiezan sus trabajos propios, desarrollo de marcas propias o trabajan para terceros, que conozcan Ubrique y conozcan las posibilidades de Ubrique. Por lo tanto, desde ya pues queda abierta la posibilidad de que aquellos que quieran que visiten su empresa pues nos llamen y nosotros les incluyamos en la ronda de visita, ¿no? Otros años, pues tanto la mayoría de proveedores de pieles como fábricas grandes pues han abierto sus puertas para que puedan visitarle. Y además pues hay algunos de los profesionales de Ubrique, tanto a nivel artesano como a nivel de control de costes, que sí que han venido y han impartido clases, ¿no? Desde patronistas como López, como puede ser Félix, que está también en la Escuela de Artesano como profesor, que también estará con nosotros en la parte técnica, Dimopel, que en este caso viene Pedro, el responsable de taller, a hablar un poco de costes, sobre el control de costes, Laura Domínguez, que viene a nivel de diseñadora, no sé, hay un sinfín de personas que colaboran tanto en la impartición de clases como compartiendo un poco su experiencia y sus conocimientos con los alumnos, ¿no? Además de todos los proveedores, en este caso destacar Sebastián Zapata, Juan Maza, que generosamente pues vienen hasta nosotros y no solo les muestran la cantidad de pieles, las diferentes pieles con las que cuentan, sino que además les cuentan las propiedades a nivel de material, les aconsejan para qué tipo de volúmenes pueden utilizar cada material, así como el cuidado y la conservación para un mejor uso de esos componentes, de esos materiales. Alumnos vienen 16 en principio. Además de, si me cuentas a nivel de diseñadores, por ejemplo, para dar clase como profesores, vienen 3-4 personas. En este caso va a venir un libanés residente en Madrid, como es Asad Awad. Vendrá Leandro Cano, que acaba de presentar colección en la pasarela de Madrid. Nicolás Baudelet, que ya impartió clase en las ediciones anteriores, que es un diseñador de reconocido prestigio y colabora con empresas tanto de cabaret como del mundo del ballet y de diferentes espectáculos de distintas índoles, y José Castro, que es diseñador de Desigual. Estamos hablando de 4 diseñadores importantes, más luego a nivel de proveedores, pues en Ubrique prácticamente vienen la inmensa mayoría. Estamos hablando de 8 o 9 proveedores diferentes, casas de proveedores. Alfonso Morant, por ejemplo, que viene desde Alicante, desde el norte, desde Barcelona, desde Igualada también han venido en las 2 ediciones anteriores representando a Casas Catalanas y a la cátedra que hay allí de curtición un par de personas. Tex Petrel también ha colaborado en las 2 ediciones anteriores. Y ya te digo que en este caso estamos hablando de entre 8 o 10 personas que pueden medir a nivel de curtición, ¿no? Y de componentes. Y luego los alumnos pues visitan, tienen como actividades también la visita a las distintas casas de herrajes, cremallera, colas, para ver todo lo que tienen e incorporar en sus colecciones, que en el segundo y tercer módulo pues ellos desarrollan y utilizan, ¿no? Por otro lado, hoy martes, la Delegación de Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique comunica que el próximo viernes 9 de octubre, a partir de las 8 de la tarde en la Ermita de San Pedro, tendrá lugar la presentación del libro Quimera Bipolar, de la ubriqueña Ana Eugenia Venegas Moreno. En este acto estará acompañada por David Sierra y por Casiano López Pacheco como prologuista de una parte del libro. Por otro lado, el Bar Las Cuatro Esquinas ha convocado la 5ª edición del torneo de ajedrez Las Cuatro Esquinas, que se va a disputar los días 26 y 27 de septiembre. La inscripción es gratuita y se debe realizar a través del correo electrónico castros3@gmail.com. El torneo se realizará el sábado 26 desde las 7 de la tarde y el domingo 27 a partir de las 10 de la mañana. Se entregarán premios a los 5 primeros de la general y a los 3 primeros de las categorías sub-18, sub-14 y sub-10, a la primera fémina, al primer veterano y al primer Nobel. La actividad se llevará a cabo en las dependencias del bar Las Cuatro Esquinas, coincidiendo además con la apertura de una exposición de pinturas del ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera. También en el plano deportivo, el Club de Pádel de Ubrique anuncia que se abre el plazo de inscripción para participar en la Escuela de Pádel, que se va a completar con la celebración de una jornada de puertas abiertas prevista para el sábado 26 de septiembre en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde para todos aquellos que quieran conocer o iniciarse en este deporte, así como también para los alumnos que deseen continuar con sus clases. Las actividades de la Escuela de Pádel darán comienzo el próximo 1 de octubre. Los interesados pueden recibir más información en el correo electrónico presidenta@padelubrique.com. Y por último, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que este próximo viernes 25 de septiembre se va a poder solicitar la cita previa para la renovación del DNI. A partir de las 8 de la mañana, los interesados deben de acudir a la ermita de San Pedro. El equipo de renovación del DNI se desplazará hasta nuestra localidad el lunes 28 de septiembre. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy martes. Gracias por su atención y buenas tardes.